Estamos en Symphony. Porque sos mujer. Porque vos sos única. Lo que sentís, lo que pensás, lo que querés saber, está acá. Aquí comienza SOS Mujer. Por ustedes, con la conducción de Diana Palmero y Ailín Papano en la producción general. SOS Mujer. De pronto canto, será porque te amo y siento el viento que pasa por tus manos. Todo es distinto cuando te estoy mirando. No me comprendo, será porque te amo. Canto a tu... Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Acá estamos en SOS Mujer, cuarto programa del Radio Symphony. Estamos muy contentos de estar en este programa y en este lugar tan lindo de Zona Norte. Hoy en el diario dice que hubieron 11 grados de mínima, ¿no? Y 21 de máxima. Es un día divino, con sol, ventoso, muy bueno para prepararnos y disfrutar un fin de semana sin lluvia, chicos, al fin. Hoy es el Día de la Raza, pero acá unos invitados que tengo, que no les voy a decir quiénes son, me dicen que ya no se dice más el Día de la Raza, no sé por qué. Bueno, vamos a empezar con el primer bloque del programa que se llama Las Fotos del Día, que son informaciones que trajimos que a veces no son muy positivas o alegres, pero bueno, son informaciones en fin. Pero después vamos a seguir con unos temas muy divertidos y profundos y también divertidos para compartir con ustedes. Así que quédense ahí, ¿no? Acuérdense que nos pueden visitar en el blog, que para buscarlo es www.radiosmujer.blogspot.com, donde subimos todos los programas de hace 2 años en ese lindo blog. Bueno, la primera nota que traje es acerca de una chica que ganó el Premio Nobel de la Paz a los 14 años. ¿Quieren saber por qué? Es así. Indignación mundial por un atentado contra niña pakistaní que se enfrentó al talibán. En Pakistán sucedía esto, ¿no? Y las fuentes de CNN. Quizás fueron los rezos de una nación conmocionada, quizás fue su propio espíritu indomable. Pero Malala Yousafzai, la joven estudiante de 14 años, que fue atacada a tiros por el talibán por publicar en un blog en el que los criticaba, se recupera lentamente del ataque que casi le quita la vida. Los doctores removieron con éxito una bala alojada en su cuello luego de 3 horas de cirugía y dijeron que su condición ya no era crítica. Militantes talibanes detuvieron una camioneta escolar donde se encontraba Malala y otras niñas que iban a casa desde la escuela en el Valle Swat. ¿Quién es Malala Yousafzai? Preguntó uno de ellos en Pashtun, cuando las niñas apuntaron a Malala. Los hombres abrieron fuego. Las balas le dieron en las 3 niñas, pero en 2 de ellas las heridas no son de gravedad. Malala ganó el Premio Nacional de la Paz de Pakistán. El primer ministro Yusuf Raza Gilani anunció el premio en noviembre, acompañado de una dotación de 500.000 rupias. Pidió al gabinete pakistaní reconocer con el premio nacional cada año a menores de 18 años que contribuyan a la paz y la educación en el país. Pero esto no queda acá, gente, ¿eh? Los talibanes ya se han reivindicado el atentado contra la vida de Malala. En respuesta a los informes que había sobrevivido al ataque, un portavoz de los talibanes pakistaníes dijo: la próxima vez no sobrevivirá. Con seguridad la mataremos. Qué mal, ¿eh? Bueno, la hija de Marita Verón hizo un spot contra la trata de personas. Micaela tiene 13 años y contó con el apoyo de personalidades. La joven tiene 13 años y contó con la participación de artistas, deportistas y periodistas para divulgar el mensaje No a la trata. Martín Palermo, Facundo Arana, Sofía Elio, Soledad Silveira, Fito Páez, Germán Polotsky, Dalma Maradona y Luciano Cáceres, entre otras personalidades, imprimieron las huellas de sus manos en una cartulina con la consigna. En la grabación, Micaela, ¿cuáles son las formas de captación de mujeres y de niñas para la explotación y para la esclavitud sexual? Además, insta a las jóvenes a cuidarse y a denunciar los casos ante las autoridades. Será por... ¿Se acuerdan que hace dos programas atrás les contamos que habían suspendido al juez que otorgó el avenimiento del asesino de Carla Figueroa? Bueno, ¿cómo será deficiente la justicia argentina que ahora lo absolvieron? La noticia dice así: absolvieron al juez que autorizó el avenimiento en La Pampa. El juez Carlos Antonio Flores, quien autorizó la figura del avenimiento que terminó con el femicidio de Carla Figueroa en General Pico, La Pampa, fue absuelto este miércoles por el jurado de enjuiciamiento. Terrible. Fue a buscar trabajo, pero la secuestraron y la obligaron a prostituirse. Tiene 35 años y es madre de 3 hijos. Todavía no se animó a contarles la pesadilla que vivió. La mujer, a quien un grupo de vida y una jueza sin competencia jurídica negaron sus derechos, es una víctima de trata de personas con fines de explotación sexual, con quien el Estado acumuló ayer varias deudas más. No recibió educación en salud sexual, o al menos no a tiempo, ya que tuvo su primer hijo a los 16 años, y luego tuvo otro varón y una nena. Es jefa de familia y vive en el Gran Buenos Aires en condiciones de gran vulnerabilidad social. Buscaba trabajo cuando fue secuestrada. Cayó en una agencia de empleos trucha, de las varias que se publicitan en el conurbano y en la ciudad, sin control de las autoridades, que en realidad era una fachada para reclutar a mujeres para una red de tráfico de trata con fines de prostitución. Le ofrecieron ubicarla como empleada doméstica y la hicieron concurrir 3 veces. En la última, el 28 de julio pasado, la drogaron y la secuestraron. La mujer, de 35 años, fue llevada al sur, donde están varios de los destinos más frecuentes de las víctimas de trata. No sabe dónde la mantuvieron encerrada y drogada. Solo sabe que la prostituyeron en burdeles de 3 lugares distintos. Tiene idea de que uno de esos fue unas casitas en Santa Cruz. Probablemente sean las casitas en Río Gallegos, el barrio prostibulario más famoso de la Argentina. Del tercer destino logró escapar hace un par de semanas. Recién entonces se enteró de que estaba en una ciudad de otra provincia patagónica. Pidió ayuda sin contar qué le había sucedido y le facilitaron el dinero para regresar. Choqueada, humillada y ya con la certeza de haber sido embarazada, no se atrevió a volver a su hogar. Sus hijos aún ignoran lo que le hicieron. Se refugió en lo de sus padres, quienes tampoco conocen toda la historia. Algo ha contado las enfermeras durante los últimos días que estuvo en el hospital Ramos Mejía, antes de que el director le diera el alta, y un día después sus datos que fueran difundidos. Les ha dicho que tiene pánico de que los tratantes vayan a buscarla. Ayer se le acercó personal de la Oficina de Rescate y Acompañamiento de las Víctimas de Trata de la Nación. Varias vidas están en peligro. La suya, la de sus 3 hijos y la de sus padres. Nos vamos al segundo bloque con un muy lindo tema. Quédense ahí que venimos con más SOS Mujer. Sacrificio de mis madres, los zapatos de charol. Los domingos en el club, salvo que Cristo sigue hacia la cruz. Las columnas de la catedral y la tribuna grita gol el lunes por la capital. Todos giran, giran, todos bajo el sol. Se proyecta la vida, mariposa te. Cada vez que me miras, cada sensación se proyecta la vida, mariposa de mi color. Vi sus caras de resignación, los vi felices llenos de dolor. Ellas cocinaban el arroz, se levantaban sus principios de sutil emperador. Todo al fin se sucedió, solo que el tiempo no los esperó. La melancolía de morir en este mundo y de vivir sin una estúpida razón. Todos giran, giran, todos bajo el sol. Se proyecta la vida, vida. Mariposa que en mi color. Yo te conozco. Estamos en el segundo bloque de SBS Mujer, Diana Palmiero con ustedes. Y en este segundo bloque vamos a hablar con Marisa Giraldes. Ella es directora general de la Fundación Banco de Alimentos. Marisa, ¿estás ahí? Sí, estoy acá. Buenos días. Muchas gracias por este espacio. Ay, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, muy bien. Qué lindo día, ¿no? Para mañana. ¿Cómo? Preparándonos para mañana, que es la colecta nacional. Sí, sí. Marisa, vamos a empezar por el principio. ¿Querés contarle a la audiencia de qué se trata, para los que no lo saben, la Red Argentina de Bancos de Alimentos? Bueno, te cuento sí. Qué es la Red Argentina de Bancos de Alimentos, que es un banco de alimentos. Un banco de alimentos es una organización del tercer sector que de alguna manera, a través de sus programas, ayuda a personas en situación de vulnerabilidad social con la alimentación. ¿Cómo lo hace? A través de un programa que es el programa principal de un banco de alimentos, que consiste en darle valor social a un alimento que perdió valor comercial. Rescata alimentos que salen del circuito comercial, pero que están perfectamente aptos para ser consumidos. Claro. Y por ejemplo, cuando no pueden ser comercializados por el packaging deteriorado, una fecha de vencimiento. Puede ser una fecha de vencimiento corta, puede ser alguna deterioro menor en el packaging primario, es decir, claro. Hay distintas razones. Por ejemplo, un colorante que no cumplió con el estándar especificado en cuanto tiene que ver con el aspecto visual del alimento, pero que sí, no altera sus cualidades organolépticas. Claro. Es decir, hay diferentes razones y que hacen que de repente la industria decida, la industria, los supermercados, los productores agropecuarios, decidan que ese alimento no puede ser comercializado. Por ejemplo, un caso típico es una fruta que puede estar en un calibre distinto del calibre habitual que acepta el mercado comercial. Por ejemplo, una mandarina demasiado pequeña. Ah, mira vos. Y todo eso se recibe en los bancos de alimentos y a través de nuestro programa de rescate, que consiste en clasificarlos. Después de almacenarlos, se distribuye en organizaciones comunitarias. ¿Y cómo hacen? Esto es comedores, escuelas, hogares, centros comunitarios, merenderos, etcétera. Claro. ¿Y eso dónde lo hacen? ¿Solamente en Buenos Aires? No. Por eso te comentaba, bueno, que esa es la actividad de un banco de alimentos. Hay 17 bancos de alimentos en el país. Ajá. Yo pertenezco al Banco de Alimentos de Buenos Aires. Ajá. Que es el que actúa en el radio de la ciudad de Buenos Aires y 24 partidos del conurbano bonaerense. Desde este banco atendemos 86.000 personas y el 80% de la población asistida está conformada por niños y adolescentes. Claro. Es decir, las personas que asisten a estos comedores, organizaciones comunitarias, etcétera, son mayoritariamente niños. Claro. Marisa, ¿cómo nació? En realidad, una pregunta antes. ¿Cómo es la logística? ¿Cómo hacen para que el alimento llegue? La logística, bueno, tenemos un depósito que alquilamos, en donde tenemos lugar para almacenar los alimentos no perecederos y también para almacenar frescos. Sí. Recibimos acá los alimentos, muchas veces con fletes donados, otras veces tenemos que solventarlos nosotros mismos. Ajá. Pero hacemos que acá lleguen los alimentos, acá se clasifican, se verifican, se controlan. Uh-huh. Pasan a formar parte de un stock. Claro. ¿Y quién es la gente que trabaja? Y después las mismas organizaciones vienen a retirarlos. Pero previamente nosotros hacemos un trabajo con las organizaciones. Claro. Las visitamos, Marisa, las seguimos, las monitoreamos, las acompañamos en esta tarea y nosotros llamamos y les contamos qué alimentos tenemos para ofrecerles. Ellas pueden aceptarlos o no y, bueno, después de eso el equipo de depósito va conformando lo que nosotros llamamos los pedidos y los comedores al día siguiente lo vienen a buscar. Marisa, mínimo desde el día que llegó el alimento hasta el momento que lo podemos entregar, yo te diría que necesitamos unas 48 horas. Uh-huh. Marisa, ¿y quiénes trabajan ahí? Para ofrecerlo, preparar el pedido y que el comedor pueda venir a buscarlo, ¿no? Claro. Marisa, contanos quiénes trabajan ahí. ¿Trabajan ad honorem? Tenemos, por un lado, un plantel estable que está conformado por 30 personas y después tenemos 800 voluntarios, porque la magnitud de la tarea que te mencioné... Sí, por eso pregunto. Y, digamos, no podríamos llevarla adelante si no tuviéramos toda esta cantidad de gente que nos ayuda. O sea, que todos trabajan ad honorem. Es una parte importantísima de esta cadena que alimenta. Claro. ¿Y todas estas personas trabajan ad honorem? Los 800 voluntarios sí, el plantel estable no. Hay un plantel estable que es un personal rentado y después hay 800 voluntarios que los voluntarios donan su tiempo. Qué bueno. Así que eso, Marisa, es... ¿podemos comentarles a los oyentes como para que tengan una idea? En el 2011, los 15 bancos de alimentos que pertenecen a la red argentina de bancos de alimentos distribuyeron más de 5 millones de kilos, ¿no? 5 millones. ¡Qué bárbaro! Entre 1.110 organizaciones que colaboraron con la alimentación y el desarrollo de 170.000 personas, sí, en su mayoría niños. Asimismo, brindaron diversos cursos de capacitación sobre nutrición. ¡Qué bárbaro! Sí. ¡Qué bárbaro! Marisa, ¿por qué no nos contás cómo nació este Banco de Alimentos y cuándo? El modelo de bancos de alimentos nació en la década del 60 en Estados Unidos. Ah, mira vos. Un señor que se llamó John Van Hegel, Sí. Crea el primer banco de alimentos en la playa de un supermercado, precisamente tratando de aprovechar la cantidad de alimentos que a diario se desperdiciaban y tratando de hacérselo llegar a personas que estaban en situación de riesgo. Claro. Y fue un modelo que rápidamente se fue difundiendo, replicando, multiplicando, y hoy hay bancos de alimentos en muchos países, los bancos de alimentos están presentes en los 5 continentes. ¡Qué bárbaro! En América Latina hay muchos. Uh-huh. ¿Y cuándo vino la Argentina? Estamos todos nucleados, además de estar bajo el paraguas de la Red Argentina de Bancos de Alimentos, también estamos vinculados a la Red Global de Bancos de Alimentos, tenemos encuentros anuales, ahí las personas que están vinculadas al banco, algunos voluntarios y otras partes del staff tienen oportunidad una vez al año de participar de este mega congreso en donde los 5 continentes están presentes y en donde tenemos la oportunidad de compartir buenas prácticas, de conocer el trabajo que se hace en otras partes del mundo, de saber qué es lo que se está haciendo en África, qué es lo que se está haciendo en Asia, qué es lo que se está haciendo en Europa, qué es lo que se está haciendo en Latinoamérica, qué es lo que se está haciendo en Estados Unidos, en Canadá, etc. Genial. Siempre esa es una oportunidad lindísima. Y bueno, el modelo, como te decía, llega a la Argentina en el año 2001, producto de la crisis, un grupo de personas muy preocupadas con lo que estaba pasando con la alimentación de muchos ciudadanos que en ese momento estaban, recordamos, en una situación de gran vulnerabilidad, sí. Crean el primer banco de alimentos del país. Lo fundan en abril del 2001, se produce la primera entrega de alimentos, que fueron 600 kilos de picadillo de carne. ¡Qué bárbaro! 6 comedores comunitarios de la zona norte del Gran Buenos Aires. A partir de ahí, ese fue el primer banco de alimentos del país. Se replican otras iniciativas similares en Mendoza, en Tucumán, en Córdoba, en Tandil. Y en el año 2004 se forma la Red Argentina de Bancos de Alimentos. Ajá. Con los bancos de alimentos que en ese momento estaban en funcionamiento. Y a partir de ahí se multiplicaron las iniciativas en el resto del país. Marisa, ¿y cuál es la función del Estado con esta fundación? ¿Qué relación tiene con el Estado? Hay algunos bancos que tienen algunos programas con el Estado, otros más, otros menos, pero te hablo por el Banco de Alimentos de Buenos Aires. Nosotros tenemos 2 pequeños programitas con el Estado. En realidad funcionamos con el aporte de las empresas, que son las que nos donan los alimentos, sí. Con las donaciones también de empresas, de particulares, de individuos. De hecho, bueno, la colecta que hacemos mañana es la oportunidad en que la comunidad se puede sumar donando un alimento no perecedero. Dale, Marisa, hablemos de eso entonces. Mañana se hace la colecta nacional de alimentos. Es el Día Mundial de la Alimentación. Entonces, ajá. En el mes de octubre todos los bancos de alimentos del mundo llevan adelante alguna acción para concientizar acerca del problema del hambre y la desnutrición, que es un problema mundial. Sabemos que hay 850 millones de personas en el mundo que padecen hambre. ¿Sabés cuál es el porcentaje en la Argentina? Cifras de Argentina, nosotros no manejamos datos, digamos, no tenemos estadísticas propias. Así que contanos cómo mencionar. Es esta colecta, qué es lo que hay que hacer si se quiere colaborar. Si se quiere colaborar, mañana nosotros vamos a estar en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires con voluntarios en las cadenas Carrefour, Walmart y Bea. Sí. Estamos pidiendo, nuestros voluntarios van a estar con unas pecheras de color naranja. Sí. Y estamos desde las 9 de la mañana hasta las 21 horas. Desde las 9 de la mañana hasta las 21. Desde las 9 de la mañana hasta las 21. Si algún voluntario todavía se quiere sumar, hay lugar. Así que, bueno, los invitamos a entrar en nuestro sitio web y todavía se pueden sumar como voluntarios. Y si no, mañana cuando vayan al súper, no se olviden de agregar un alimento no perecedero a la compra y dejarla en los puestos de recolección donde vamos a estar con los voluntarios. El contacto es www.bancodealimentos.org.ar. Buenísimo. Y bueno, y como este programa se llama SOS Mujer, no quería dejar de preguntarte en qué rol ves a la mujer en este en esta situación, ¿no? ¿Cómo es fundamental porque, digamos, la mujer, uno enseguida piensa en su rol de madre, ¿no? Claro, por eso pregunto. Y su rol de madre, bueno, es fundamental velar por los derechos de sus hijos, y la alimentación es un derecho básico y es pilar para el desarrollo humano. Uh-huh. Así que el rol de la mujer es fundamental en lo que tiene que ver con la alimentación de sus hijos, ¿no? Y aunque no tenga hijos propios, siempre entiendo que las mujeres tenemos ese espíritu compasivo, ese corazón, esa empatía para ponernos en el lugar del otro, y entender la situación por la que está pasando la otra persona y tratar de ayudarla. Así que me parece que el rol de la mujer y su corazón compasivo es fundamental en esto que tiene que ver con alimentar a personas que están en situación de vulnerabilidad. Claro. Que fundamentalmente son niños, porque el 80% de la población asistida por los bancos está conformada por niños uh-huh. y adolescentes. Uh-huh. Marisa, ¿y cómo se llevan con la prensa? ¿Usted piensa que debería haber más difusión de estas? Sin duda que siempre nos parece que es bueno, por eso agradecemos cada uno de estos espacios, cada una de estas intervenciones, cada una de estas oportunidades en las cuales podemos contar lo que hacemos y podemos contagiar y entusiasmar a la sociedad para que se sume en proyectos como el del Banco de Alimentos. Marisa, última pregunta. El objetivo de ustedes es reducir el hambre y la desnutrición y también promover la educación nutricional. ¿Cómo es eso de promover la educación nutricional? Nosotros tenemos planteles de además dentro de cada uno de los bancos hay nutricionistas que permanentemente nos van guiando acerca de lo que son buenas prácticas en términos de nutrición y seguridad alimentaria, y tenemos además del programa de rescate de alimentos otros programas vinculados a la educación en cuestiones vinculadas a nutrición. Pero eso no solamente ya para las personas más pobres, sino para cualquiera. Fundamentalmente estos talleres hoy los estamos volcando en aquellas organizaciones que están vinculadas con nosotros. Como vos dijiste bien, hay más de 1.100 organizaciones que están vinculadas a los bancos de alimentos. Esas 1.100 organizaciones llegan a 170.000 personas. Así que nuestros talleres, nuestros cursos, nuestros entrenamientos hoy mayoritariamente están focalizados en aquellas personas que concurren a los comedores que nosotros asistimos. Uh-huh. Pero sin lugar a dudas, si uno ingresa en la página, en los sitios web de los bancos de alimentos, va a encontrar con recetas, consejos vinculados a nutrición. Es decir, nosotros tratamos de difundir en toda la población esto que tiene que ver con una buena nutrición, que es fundamental para el desarrollo. Uh-huh. Bueno, Marisa, yo creo que pudimos informar bien todo. Te agradecemos por estar acá. Muchas gracias por este espacio. Y bueno, y mucha suerte mañana, que ojalá se recaude. Que todos se sumen. Exacto. Recuerda, ¿pasamos de vuelta a los contactos? Al supermercado mañana. ¿Cómo? Cualquier alimento no perecedero. ¿Pasamos de vuelta el contacto? Sí, www.bancodealimentos.org.ar. Bueno, muchas gracias por estar acá, Marisa. Un gracias beso gigante. Un beso grande. Chao, chao. Bueno, qué bueno, ¿no? Lo que hace la Fundación Banco de Alimentos. Hay que reducir el hambre y la desnutrición y promover la educación nutricional. Nos vamos a un corte y quédense ahí porque seguimos con SOS Mujer. Caballero. Bueno, estamos en el tercer bloque de SOS Mujer. Y en este bloque vamos a hablar acerca del aborto. Pero para eso tenemos un plus. No solamente vamos a hablar del aborto y de lo que se está comentando acerca de esto, sino que invitamos a Nicolás y a Silvina. Son dos estudiantes de medicina que nos van a traer algo muy lindo para compartir con ustedes. Buenos días, Nicolás. Buenos días, Silvina. Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos a SOS Mujer. Bueno, muchas gracias. Gracias por acercarse acá. No, gracias a ustedes por invitarnos. Bueno, ustedes han formado un grupo acerca del aborto, ¿verdad? Sí, nosotros tenemos una página en Facebook, un blog. Empezamos hace un año, se llama Yo no apoyo la ley de despenalización del aborto en Argentina. Sí. Y bueno, empezamos hace un año con este espacio. La idea surgió cuando el año pasado se presentó el proyecto de ley, que bueno, al final no se pudo tratar en el Congreso. Nosotros dos siempre tuvimos esta inquietud sobre el aborto. Obviamente estamos en contra, no creemos que es un derecho. Y siempre tuvimos esta inquietud y a partir del proyecto de ley, que el tema estuvo tan en boga en los medios, empezamos como a meternos en foros, en internet, en páginas y demás. ¿Y ustedes veían que había mucha información o no? Cuando empezaron a investigar. Nosotros vimos que lo que faltaba era información. En general los grupos que se autodenominan pro vida o en contra del aborto... Es solamente religioso. Son siempre grupos de extremos. Extremistas. O religiosos, claro. Y siempre usando argumentos religiosos, o apelaba mucho a la sensibilidad, a la fotito, al sensacionalismo, al morbo muchas veces. Al morbo. Entonces, nosotros dijimos, bueno, tiene que haber gente que sea como nosotros, que por ahí tenemos una postura más moderada, estamos abiertos a debatir, al diálogo, nos gusta usar más fundamentos de la salud pública, la ética, el derecho... Desde la ciencia, desde algo más racional. Más tangible, digamos. Claro. Y bueno, se nos ocurrió armar esta página como un hobby, como para armar un espacio chico. La verdad, nunca pensamos que iba a tener el alcance que está teniendo. Actualmente tenemos más de 1.500 fans. No te puedo creer. En Facebook, sí. Abrimos un blog, tenemos Twitter y bueno, empezamos a tener... ¿Y sus seguidores por qué piensan que sí? Porque, que lo siguen a ustedes. Sí, ¿por qué? Justamente por este estilo que tenemos nosotros. Es un espacio distinto a lo que ya había antes. O sea, nos consideramos... ¿En qué se consideran que son diferentes? La consideramos una página totalmente laica, basada, como él dijo, en fundamentos, en cosas que la gente puede comprobar. O sea, nosotros fundamentamos nuestros argumentos en cosas que la gente puede ir y comprobar abriendo un libro, por ejemplo, investigando. O sea, no vamos a hablar... ¿Y cuál es la postura desde la medicina en general en relación al aborto, entonces? Mira, en realidad... ¿Qué es lo que ustedes opinan acerca de esto? En realidad, las ciencias médicas, en lo que es las cuestiones legales, digamos que no se puede dar una definición porque pasa más por una cuestión... Todo lo que es derecho pasa por lo que es la ética. Es una discusión más que nada en el plano de la ética. Lo que puede decir la medicina y lo que dice la embriología y la ciencia es: se junta un espermatozoide y un óvulo, se fecundan y se forma una tercera célula que es diferente a la madre, con un ADN diferente al de la madre, con una identidad inmunológica diferente al de la madre y del padre, que también hay que decir que también están responsables, porque siempre se le echa la culpa sí, a la mujer exactamente. Y se victimiza a la mujer, y hay muchos tipos que tienen son razón. Bastante hijos de, bueno. ¿Y por qué piensan que es esto? Por la sociedad machista que tenemos. En realidad siempre se trata de hostigar a la mujer, se victimiza a la mujer, se le echa toda la culpa de toda la mujer como si fuera una descocada de la vida, y para tener un hijo hacen falta dos personas. Exactamente. La responsabilidad en el sentido de tomar elecciones a la hora de cuidarse o no cuidarse es tanto del hombre como de la mujer. Un preservativo, en realidad, el que se lo pone es el hombre. Claro. Por lo tanto, es tan responsable del responsable es una palabra un poco fuerte, quizás. Digamos, la consecuencia de un embarazo... Está implicado el hombre también. El hombre y la mujer. ¿Y entonces qué pensás de la educación sexual? Que es fundamental. Está demostrado a nivel del mundo que, a diferencia de lo que opinan muchos, ¿no?, que le tienen miedo a la educación sexual, está demostrado que en los países donde mayor educación sexual se da, y desde las primeras etapas de la escolaridad, hay un inicio de relaciones sexuales más tardío. ¿En serio? Sí. ¿Por qué? Totalmente contrario a lo que se cree. Sí, tal cual, pero ¿por qué piensan que es así? Porque la gente, al tener educación, puede elegir en qué momento tener relaciones con quien lo hace sin presiones en el momento en que ellos se sienten preparados y no tal vez por moda o porque sí o por estar con alguien. O porque el noviecito le hinchó y la chica por ahí no estaba segura. ¿Pero qué es lo que educan sexualmente? Se habla así de educación sexual, sí. Pero ¿qué bien es la educación sexual? El tema de la educación sexual, lo que hay que enseñar, y es lo que por ahí acá en Argentina estamos fallando, es hay que entender dos conceptos. Una cosa es la sexualidad y otra cosa es la genitalidad. En general acá lo que se da es educación en genitalidad. La educación sexual tiene que ver en cómo yo me relaciono con el otro. Esto es más psicoanalístico, ¿no? Pero me encanta. La sexualidad es cómo yo me relaciono con los demás. Cómo yo me relaciono con la persona que me gusta. Cómo yo me relaciono con mi pareja. Hay que dar una educación sexual íntegra. Hay que enseñar que es una parte, las relaciones sexuales es una parte de la relación con el otro, de un todo, que hay que tener relaciones sexuales cuando uno quiere, con quien quiere, enseñarle a las chicas que es cuando es no, qué hacer, cómo enfrentarte hasta esto, que nadie me tiene que apurar, que yo lo tengo que hacer cuando quiera, que tengo que ser consciente de lo que estoy haciendo, si no estoy seguro no hacerlo, además de incluir todo lo que es la información sobre métodos anticonceptivos, lo que es la salud, las enfermedades de transmisión sexual, que eso no se habla mucho y hoy en día hay enfermedades como la sífilis que siguen tasas de contagio altísimas y es una enfermedad que debería haberse erradicado hace muchísimos años porque hay métodos para prevenirla y para tratarla. Ajá. Lo mismo que el contagio del HIV. ¿La sífilis qué es bien? La sífilis es una infección por una bacteria de transmisión sexual. Uno tiene relaciones sexuales sin protección, se contagia y bueno, es una enfermedad que pasa por varias etapas. Primero da una, donde digamos, tuviste la relación sexual, da una lesión ahí, una úlcera. El problema es que no duele. Exacto. Entonces no te das cuenta. Entonces puedes no darte cuenta o puedes verlo y notarlo y no consultar. ¿Y cómo te das cuenta? Porque tenés una lesión ulcerosa, tenés una úlcera. Interna. Tenés una úlcera en la región genital expuesta. Ah. Y al no dolerte, mucha gente no consulta, se deja estar. Y sin embargo la enfermedad la tenés y contagiás. Y hay mucha gente que se piensa que, bueno, que el preservativo, por ejemplo, previene un embarazo no deseado. Bueno, perfecto, si yo tomo pastillas anticonceptivas puedo dejar de cuidarme con el preservativo. Y no tienen en cuenta estas cosas, se puede contagiar sífilis, se puede contagiar HIV. O sea que hace falta mucha información, chicos, sí, ¿no? Sí, muchísima. Hay muchas cosas que no se hablan, no se dicen y estamos en el siglo XXI, ¿no? Sí, y aparte hay algo, ¿no? La información te da poder y la educación te da poder. Yo creo que esa es la clave. No hay que tenerle miedo a la información, porque si uno está informado puede tomar buenas decisiones. Claro. No hay que tenerle miedo a hablar de estos temas, no hay que tener miedo a hablar con los chicos son mucho más inteligentes y más perceptivos de todas estas cosas de lo que uno cree, y con una buena con un buen acompañamiento de un adulto, con una buena educación, con información verdadera, científica, con docentes que se preocupen por los chicos, con gente que esté capacitada en dar este tipo de información, es impresionante estas cosas que se dan. Por ejemplo, los países, ya te digo, hay experiencias que han tenido mucha educación sexual, que el inicio de relaciones sexuales es más tardío en los países donde más educación hay. ¿Y ustedes piensan que es por una falta de responsabilidad política o es un tabú, un prejuicio social? Bueno, sigue siendo un tabú y prejuicio en muchas personas, así todo hoy en día, o sea, con la sociedad relativamente moderna que nos consideramos, hay mucha gente que de estos temas no habla. También está el tema de que si enseñamos o no enseñamos educación sexual en las escuelas, eso ya lo habíamos visto hace un tiempo, hubo problemas, no se pudo implementar en todas las áreas en las que se quería hacer, en todas las escuelas. Y hay muchas deficiencias en las campañas de educación sexual que se hacen. O sea, el tema no es solo decirle a la gente que se ponga el preservativo. El tema es enseñarle a usarlo. El tema es enseñarle qué son las cosas que previene el preservativo, cuáles son todas las alternativas de métodos anticonceptivos que se conocen, porque no todo el mundo tiene la capacidad de usar todos los métodos anticonceptivos. Y hay gente que tal vez, por el motivo que sea, por cuestiones de creencias, por cuestiones de salud, haya algún método anticonceptivo que no pueda usar y tal vez si no conoce otro, se queda sin alternativas. Ajá. Entonces hay que informar, hay que dar opciones. O sea, yo creo que eso es lo que falla más que nada. O sea, las campañas de educación sexual Yo creo que no están funcionando, evidentemente. O sea, y volviendo al tema del aborto, es importante dar una educación sexual más integral, que trascienda solo el hecho de cómo usar un método anticonceptivo. No sé si se comprende el tema, es como un todo que hay que ver. Es un todo de cómo yo me planto y me relaciono con la otra persona, ante la sociedad y demás. Eso yo creo que es lo que está faltando. Ajá. Bueno, el martes se tendría que haber realizado en Buenos Aires el primer aborto no punible a una mujer de 30 años que quedó embarazada a raíz de una violación. Se suspendió porque Macri vetó la ley, es decir, que la dejó sin efecto. Y bueno, los grupos a favor del aborto ahora lo demandan a Macri, y se suspendió a la jueza que autorizó el aborto también, ¿no? Sí, nosotros queremos recalcar algo con respecto. Se armó todo un circo alrededor de este... circo mediático, como se dice ahora, sí, alrededor agenda, de todo este en la tema. Agenda periodística. En la agenda periodística. Nosotros, si bien estamos en contra del aborto, no estamos a favor de ni escrachar a la persona que se lo va a realizar, ni hacer campaña a la puerta del hospital en contra del aborto. Nos parece que lo que hay que focalizarse es en ayudar a esa pobre mujer. O sea, esa mujer necesita contención, no escraches. Y aparte, yo creo que si está con psicológicamente, yo no sé si están en condiciones de pensar al 100% con conciencia, sí o no, porque está mal. Exacto. Esa persona. Y yo no vi ninguno de los dos grupos, tanto los que están a favor del aborto como los que están en contra, que se acerquen y que le dialoguen, pregunten, ¿no? ¿Qué necesitas? Aparte, estás. Es un tema muy para el debate, porque esto presta el debate, pero horas y horas. Claro. Y ni siquiera está todo el mundo hablando de eso. Sí, sí, sí. Y lo que nosotros vemos es que siempre se le ofrece solución al aborto, y después, ¿qué haces? Porque la chica ya la violaron, ya la obligaron a prostituirse, ya le arruinaron la vida. Y con el aborto, está bien, con el aborto, bueno, le sacarás el problemita, entre comillas, si lo querés decir de una forma, pero el resto de las cosas no se las solucionás. Esa chica necesita contención, apoyo necesita psicológico. Apoye. Uh-huh. Hay que ver si realmente el aborto le va a hacer bien o va a ser peor a su mente, pasar por esa situación de estrés. Hay que recalcar un aborto, ¿no? Cualquier cosa dije. Hay que recalcar algo. El aborto practicado por un médico diplomado con consentimiento de la mujer encinta no es punible en dos casos en la Argentina, para dejar las cosas en claro. Si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o salud de la madre, si este peligro no puede ser evitado por otros médicos. Otra razón es si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente. En este caso, el consentimiento de su representante legal deberá ser requerido para el aborto. Y hay dos artículos que tenemos en nuestra ley, ¿no?, de la Argentina. Uh-huh. Son el artículo 87 y el 88. El 87 dice, será reprimido con prisión de 6 meses a 2 años al que con violencia causare el aborto si el estado de embarazo de la paciente fuera notorio o le constare. Y el 88 dice, será reprimido con prisión de 1 a 4 años la mujer que causare su propio aborto o que contiene en otro lo causare. O sea que tenemos dos... ¿Qué opinan acerca de estas dos salvedades que da nuestro ámbito legal acerca del aborto? Bien. Primero, si sos idiota o demente, un caso y el otro de violación. ¿Ustedes lo justifican también como...? Mira, nosotros tenemos nuestras posturas personales. O sea, yo te puedo dar mi postura personal, te puedo dar todos los argumentos que quieras míos, yo te doy mis argumentos en base a la ciencia, a la bioética, podemos charlarlo, yo estoy en contra del aborto y te puedo explicar por qué. Y te puedo decir lo que yo haría en ese caso. Ahora, yo no estoy en posición de juzgar a alguien, ¿entendés? A una mujer violada. ¿No les parece que sería más fácil que cada uno decida lo que quiere siendo todos tan diferentes? El problema es que no estás decidiendo sobre vos. No estás decidiendo sobre tu cuerpo, estás decidiendo sobre el cuerpo del feto que está dentro de tu cuerpo, que no es lo mismo. Claro, y pasa que como no se ve al bebé, porque está como dentro no de la panza. Se ve, exactamente. Es como que no tomas conciencia que de verdad es vida. Y aparte, si uno legaliza el aborto, lo que estás diciendo es que el derecho a la vida pasa a ser un derecho relativo, que uno lo puede adquirir en un momento de su desarrollo, y también como lo puede adquirir, lo puede llegar a perder. Sí. Entonces, la pregunta es, si desde el Estado se cambia, porque actualmente el derecho a la vida está considerado como, viene la doctrina jurídica, como un derecho natural. quiere decir que es un derecho que uno lo tiene por el mero hecho de ser un ser humano. Vos, por existir, tenés derecho a vivir. Sí. Si la ley cambia, nosotros decimos, bueno, esto pasa a ser relativo hasta una determinada cantidad de semanas, que siempre va a ser arbitraria, porque claro, no hay este límite de las 12 semanas, es un límite arbitrario. Nadie me puede explicar por qué uno, hay un límite 11 semanas y 6 días, claro, no es persona y después de las 12 semanas pasa a ser persona. No es que viene Campanita y te transforma en, te da el derecho. Tal cual, tal cual. Entonces, yo la verdad que, como no hay seguridad de que sea o no una persona, siempre está en discusión, prefiero, lo que se usa en derecho, viste, mm, siempre se falla a favor del desposeído. Mm. Prefiero, chicos, no innovar. ¿El blog el blog o Facebook? Tenemos Facebook y tenemos blog. ¿Quieren decir los contactos nuevamente? Sí. Y tenemos aparte una página donde también hablamos de anticoncepción y educación sexual. ¿Quieren pasar los contactos? Sí. En Facebook nos pueden encontrar en facebook.com/yo-no-apoyo. El blog es yo-no-apoyo.blogspot.com. El Twitter es @yo-no-apoyo. Y ¿Cuántos seguidores van teniendo? En Facebook, 1500 tenemos. ¿Y cuál es el objetivo, chicos? Ustedes como médicos, ¿cuál es el sueño de ustedes? Informar, llegar a la mayor cantidad de gente posible y explicarle nuestros argumentos y qué dice la ciencia, porque yo noto que muchísima... Hace un año que hablamos con un montón de gente que está a favor del aborto y muchos argumentos es por ignorancia del tema. Básicamente, entonces más que nada informar y explicar qué es lo que dice la ciencia al respecto. Chicos, ¿se quedan para después de un temita charlar conmigo acerca de un artículo que traje que justamente habla de las relaciones humanas para poner algo más lindo? No más lindo, sino algo más alegre. ¿Les parece? Dale. ¿Se quedan acá con nosotros? Sí, sí. Bueno, nos vamos, querido gente, a un temita y volvemos con un lindo tema para comentar, positivo y con estos chicos geniales que se juntaron por algo lindo. Gracias, chicos. No, gracias a ustedes por el espacio. Ya volvemos, ¿eh? Quédense ahí. Afuera se irá la pena y el dolor. Y ya verás. Las sombras que aquí estuvieron no estarán. Bebamos y emborrachemos la ciudad. Dame alegría, alegría a mi corazón. Es lo único que te pido, al menos hoy. Dame alegría, alegría a mi corazón. Y que se enciendan las luces de este amor. Ya verás cómo se transforma el aire del lugar. Y ya verás que no necesitaremos nada más. Y dale alegría, alegría a mi corazón. Lindo tema, ¿eh? Muy lindo. Bueno, tenía para comentar un texto muy lindo con un psicólogo, con Gastón Hierassi, del staff de Tamateas, pero no sé qué pasa que no me puedo comunicar con él. Una lástima, lo dejamos para el próximo programa. Chicos, gracias por haber venido. No, gracias a vos. Esto es un tema, la verdad, que para debatir y filosofar, y la verdad que no sé si... Es un temazo, ¿eh? Es apasionante el tema, sí. También, sí. Y es un tema complicado, porque se juega muchas cuestiones. Una vida, claro. Primero se juega una vida. Y después se juegan muchas cuestiones de esto que te decía. Pero hay que hacer mucho para no llegar a este punto, ¿no? Exacto. Claro. Ahí es donde llega actual. Ese es el fracaso. Sexual. Por eso nosotros muchas veces en el primer bloque venimos con la foto del día, que en general las las que traemos son acerca de violencia de género. Y no es que queramos ser negativas y venir siempre con las... Pero es como que hay que tener conciencia social de esto, porque... Claro. Empieza por la trata de personas, después ahí quedan embarazadas, ahí viene el aborto. Por eso hacemos esto, informar. Sí. El problema es que hay que combatir los problemas de base. El aborto es cuando ya llegó tarde el Estado. Es con la tierra debajo de la alfombra, digamos. Exacto. Claro. Es como una aspirina para un cáncer. Sí. Es ya el problema de base, hay que solucionarlo y hay muchos problemas de base. El acceso a la atención sanitaria, la red de trata, la violencia de género, más educación. Pero yo creo que venimos avanzando, ¿no? Sí, por suerte sí. Hay mucho por hacer todavía. Hay muchísimo por hacer. Ajá. Y chicos, ustedes como médicos, ¿qué les gustaría hacer el día de mañana cuando se reciban? ¿En qué les gustaría trabajar? ¿Con algo en relación a esto? Mira, lo que nosotros tenemos idea es... igual... Nos falta un poco de tiempo. ¿Viste? Estas cosas hay que hacerlo despacio. Pará, tengo una mejor pregunta. Sí. ¿Sus compañeros médicos qué opinan de esto? ¿En general bueno, los médicos tienen conciencia del aborto? Sí. Ya no es por un tema, como dicen muchos, de que religión. No, en la Facultad de Medicina te enseñan que la vida comienza la concepción. Lo dicen los libros de ginecología, de obstetricia, de embriología. O sea, no es algo religioso. Entonces, en general, los chicos de su edad médicos opinan que está mal. Igual, todo, así todo, hay muchos médicos recibidos, muchos chicos de sexto, muchos chicos de cualquier etapa de la carrera, que están a favor del aborto igual, y hay muchos chicos que están en contra. Así todo, o sea, con todas nuestras argumentaciones, hay de todo. Está y igual bueno, de polarizado que la hay sociedad. Hay de todo. En realidad, tenés de todo. Tenés chicos que opinan que está bien. Salvando las diferencias, es como cuando un médico fuma. Exactamente. Exactamente que está mal, pero bueno, es médico, es humano también, ¿no? Exactamente. Queríamos pasar, porque ya tenemos que cerrar el tema, el programa de hoy, el contacto de la red de bancos de alimentos para aquellos que se quieran sumar es www.bancodealimentos.org.ar. No se olviden que mañana es la colecta anual y van a estar en 30 sucursales esperando que usted done alimentos PDCDOS en supermercados Carrefour, B, Walmart, desde las 9 hasta las 21 horas. Bueno, chicos, gracias. Pasen de vuelta sus contactos. No sí. quiero dejar de que facebook.com/yo no apoyo, todo junto. El Twitter es @yo-no-apoyo. El blog es yo-no-apoyo.blogspot.com. Y tenemos un mail que es yo-noapoyo@yahoo.com.ar. Bueno, Nicolás y Vina, gracias por haber venido a decirnos a su mujer. Y esperamos invitarlos cuando sucedan cambios al respecto. Dale, ¿les parece? Dale, hacemos un gracias. Seguimiento con ustedes acerca de este tema. Buenísimo. Mucha suerte gracias. Que terminen la carrera y muchos éxitos. Nosotros nos vemos en la próxima edición de SOS Mujer el viernes que viene. Y en el texto final, como siempre, quien te lastima te hace fuerte, quien te critica te hace importante, quien te envidia te hace valioso, y a veces es divertido saber que aquellos que te decían lo peor tengan que soportar que te ocurra lo mejor. Chau, chau. Muy buen fin de semana, disfrutarlo.